tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Kabuto, los presentaros. Este es el episodio de primeros de abril del 2014. Hoy tenemos una mala noticia, hay un colaborador que se despide. Me ha dicho que no es definitivo, pero bueno, es una cosa bastante, parece bastante fija. Y no tiréis, no escorchéis el champán, no tiréis los petardos, que no es el Xavi Carrascosa, sino que es la gente de mentes chocantes, que por lo visto tienen problemas personales. Y bueno, por ahora lo van a dejar pasar una temporada, esperemos que lo retomen en cualquier momento. Y bueno, como siempre ya sabéis, siempre empiezo hablando de un tema. Hoy quiero hablar del tema de los manuales. Sobre todo la cosa empezó con una cuestión que me preguntaban por correo de a ver qué me parecían los manuales de los juegos en España y eso, que a ver si tenían calidad o si... En verdad todo esto está unido porque es un poco el deseo que hay en España de querer publicar sí o sí los juegos. Y entonces hay gente que se está metiendo en el mercado de la publicación. El otro día salió un artículo del Christian Petersen, el CEO, el Chief Executive Officer de Fantasy Flight Games. Salía un artículo suyo en el blog de la página web de Fantasy Flight, que a ver si me acuerdo y os pongo el enlace, donde quería hacer un poco un pequeño homenaje a los héroes desconocidos a la hora del desarrollo, de la creación de un juego, el desarrollo de un juego, la publicación de un juego, por así decirlo. Y bueno, aparte de hablar de la gente que se habían quedado por el camino, hablaba un poco de la diferencia entre un juego cuando un diseñador lo diseña a luego lo que sale, la parte final. Sobre todo, supongo, hablando de los juegos que ellos diseñan o ellos producen, ¿no? Y claro, decía que muchas veces el producto final era bastante diferente de lo que inicialmente se diseñó, incluso no ya desarrollado por el propio diseñador, sino por la propia gente de Fantasy Flight, los desarrolladores que tienen, los testers internos y los cambios que le irán haciendo para adaptarlo a la línea de mercado que a ellos les interesa o lo que sea. Y el caso es que es un artículo muy interesante porque, claro, te das cuenta de que aquí en España las editoriales pequeñas, y también en el extranjero, las editoriales pequeñas, no tienen los recursos. No tienen los recursos que tiene un grande como puede ser Fantasy Flight o Hasbro, un grande de la edición, o Asmodee, que por lo visto en Europa debe ser grandísimo. Pero no tiene esos recursos para decir, vamos a dedicarle el tiempo que necesita este juego para antes de la publicación. Y claro, siempre se pierde el tiempo un poco en las cosas que parece que a priori son las más tontas, ¿no? Como el manual. Bueno, el manual, bueno, lo hacemos así, bueno, sacamos un vídeo en la página web y ya lo explicamos en la página web. Si hay algo que no se entere, pues que la gente que se lea el libro. Entonces, claro, hay cosas que se van dejando un poco de lado porque no son prioritarias. En unas empresas donde máximo hay una o dos personas trabajando, pues esas cosas se van dejando de lado. Y es una pena. Y claro, todo esto está un poco unido porque es el producto no es todo lo bueno que debería de ser si hubiese recibido un trato como el que debería ser. El juego final, pues claro, se resiente de eso y la calidad de juego, pues se resiente de eso. Y incluso, claro, podemos pensar, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería pues que hubiese menos editoriales o menos gente que editara juegos y más gente que se centrara en el desarrollo del juego. Pero claro, eso también nos deja con la cosa de que tendríamos menos juegos o tendríamos menos cantidad de juegos. Y no sé, porque en el momento que ahora mismo está la industria, incluso esta misma mañana estaban hablando en el Twitter, estamos en un momento en el cual un juego que está bien, dices, este juego es divertido, está bien, pero no es un juego que tú dirías, está bien, me lo voy a comprar porque está bien. No, está bien, pues bueno, ahí está, pero no es un juego que me llame la atención. O dentro de toda esta maraña de miles de juegos que tenemos todos los meses que salen, pues claro, dices, un juego que está bien no es lo suficientemente bien como para decir, este juego se va a quedar en mi colección o lo voy a buscar o lo voy a incorporar. Con lo cual, claro, te quedas un poco así y dices, ¿qué sería mejor? ¿Que hubiesen menos editoriales y que se publicasen menos juegos, pero que esto estuviese en una calidad, que estuviese por encima del bien? ¿O deberíamos de tener lo que tenemos ahora? El batiburrillo este de editoriales, cada vez hay más, cada vez todo el mundo se lanza, venga, otra más, venga, ahora me lanzo yo porque tengo un juego y me lanzo a Kickstarter o a Indiegogo o Verkami o lo que sea, me lanzo a publicar mi juego. Y claro, igual estamos perdiendo juegos que inicialmente en concepto de diseño eran muy interesantes, que con un desarrollo, con un trabajo de desarrollo detrás, podían haber sido excepcionales y que se quedan en esa parte un poco intermedia de tierra de nadie, que dices, bueno, está bien, pero no es un juego que me llame tanto la atención como para comprarlo o para que pase a la historia, sino que es un juego que dentro de 6 meses se va a olvidar. No sé, todavía no tengo muy claro dónde caigo yo en ambos lados de la balanza, porque por una parte, como a todo el mundo, me encantan los juegos que son excepcionales. Este juego es excepcional, me encanta, me encantaría que hubiese más de estos. Pero claro, también nos gusta que haya mucha variedad, porque sí que es cierto que el juego que a 1000 personas le puede parecer excepcional, igual a mí me parece una castaña. Igual a mí el Container me parece excepcional y al 99% del resto de la gente pues le parece una castaña. Y bueno, por eso digo que es bueno que haya variedad, pero claro, deberíamos de exigir un poco a las pequeñas editoriales, a toda esta gente que se está lanzando un poco a la conquista de la editorial, que hay que cuidar un poco más el producto, por lo menos para intentar diferenciarse de los demás. Es decir, no se puede sacar una revisión de un manual o una revisión de una traducción o ciertas traducciones en inglés que estaba viendo el otro día por ahí, que estaba yo pensando, digo, no sé cómo van a sacar un juego en inglés con estas traducciones. Y, en fin, esas cosas que parece que no las cuidamos porque no hay tiempo, igual deberíamos de alargar un poco más la editorial. Total, hay que pensar que muchas de estas pequeñas editoriales o gente esta que se dedica a autoeditarse un juego no van a vivir de eso, porque de un juego que sacas al año no puedes vivir jamás en la vida. Con lo cual, igual, dices, mira, igual no voy a tardar un año, voy a tardar un año y medio, pero voy a intentar hacer el mejor trabajo que pueda y sin prisas y no sé. Creo que hay mucha prisa por decir, hay que publicar ya. Y al final, todas esas cosas, pues, si no hay tiempo, pues habrá que alargar el proceso o habrá que contratar más gente y si no es rentable, pues habrá que buscarse la salida. Lo que no se puede hacer es un trabajo a medias, que yo creo que muchas veces lo que nos estamos quedando. Bueno, vamos con Xavi, que sigue con sus entrevistas en la jornada de Protos y Tipos. Bueno, estamos aquí con José Jariego, que se nos viene a presentar aquí en el Encuentro de Protos el juego de La Custodia. Es un juego que ha hecho él, acompañado de Eduardo Crespo, y vamos a preguntarle un poco de qué va el juego y el universo en el que se basa. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Vale, pues estamos presentando el juego de la custodia, se llama. Es un juego que está basado en una novela que tenemos publicada en la editorial Extinta. La novela se llama El menor de la camada y el universo de ficción en el que transcurre todo se llama El viejo dominio. El viejo dominio es pues como una space opera realmente. Es un universo en el que hay cuatro castas que dominan los designios del universo. Y este juego en concreto de La Custodia está basado en una de las castas, que es la casta de los escrutadores. Muy bien, yo he jugado y me ha parecido muy interesante lo de que los escrutadores tienen cuatro visiones, ¿no? El amor, el odio, la ira. Sí, bueno, en la novela realmente los escrutadores tienen el poder de ver el aura de las personas, que es como una amalgama de emociones. Entonces en la novela salen muchas más emociones que las cuatro que están representadas en el juego. En el juego hemos utilizado cuatro para que el juego sea jugable. No puedes hacer un juego con 17.000 variables. Vale, se basa en una novela y para la gente que a lo mejor le interese saber dónde se encuentra la novela, que se la quiera leer o algo, ¿cómo la podemos conseguir? Vale, pues tenemos una página web que es www.extinta.es y tenemos un modelo de descarga dual bastante interesante. Es decir, estamos distribuyendo la novela gratis. Es decir, puedes acceder a la página y te la descargas gratis sin ningún tipo de coste. La versión gratuita lleva una cierta publicidad. Hay una versión de pago con un precio muy acotado, o sea, baratito, que está libre de publicidad. Pero si quieres hacer un tanteo sin tener que pagar, pues te la puedes descargar gratis e ir viendo un poco de qué va el universo. Pues muy bien, pues ya sabéis, la página web es Extinta, el Twitter creo que es Criatura Extinta, ¿vale? Extinta.es o el Twitter Criatura Extinta, y el juego se llama La Custodia y bueno, en la web pues ya podréis ver un poco más de qué va. Yo lo he jugado, ha sido una partida bastante épica con Chechu Nieto, en la cual he ganado, aunque le han dado la victoria a Chechu, pues porque, bueno, pues como un ilustrador y bueno, pues se le da. Pero muy bien, me lo he pasado muy bien. Pues nada, gracias José. Gracias a ti por jugar el proto y por pasártelo bien. Y pues nada, ha sido todo muy divertido y gracias también por la entrevista. Que disfrutéis mucho el juego cuando lo compréis, que lo vamos a sacar este año. Muy bien. Estamos aquí con Nacho, editor de Asylum Games. Asylum, ¿no? Sí, mismo. Es que hay gente que lo pronuncia mal, dice Asylum. Sí, también se puede pronunciar Asylum. En general es Asylum, pero bueno, ya. La gente que no sabe idiomas, no sé. Y también tenemos al peón verde que va a aportar. Buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué te ha parecido el encuentro de Protoss? Pues me ha gustado mucho, la primera que venía, y la verdad es que, pues eso, es un espacio que todo el mundo juega lo que trae todo el mundo, a todos los prototipos, muy abierto, muy recogido, porque claro, tampoco es que haya, pues eso, no es, esto no está... Hay 45 personas, 45 o 46 según me han dicho, en total, de gente que ha presentado cosas. Sí, por ahí, entonces, quiero decir que se está también muy a gusto. Y encima, pues claro, hay libertad de horario, o sea, puedes estar aquí jugando todo el día si quieres, toda la noche, y luego, pues, no sé, te lo vayan viendo los prototipos. ¿A qué has jugado más o menos? ¿Qué te ha llamado la atención? Hombre, yo ya había jugado algunos, o sea, por ejemplo, hay un juego que me suena de una tortilla de patatas, ese luego había jugado, que me gustó. También he jugado a Board City, he jugado a Camaleón. He jugado un montón, la verdad. He jugado a Papúa, que bueno, es un prototipo, ya tiene un tiempo. Para digamos que estos son los que más te han llamado la atención, ¿no? Hombre, creo que me he dejado alguno por ahí, pero vamos. Sí, he nombrado prácticamente todos los que he jugado. Bueno, y se me ha olvidado alguno más que había jugado. Ah, sí, Marte Rojo. Marte Rojo, tengo la manía de llamar el Planeta Rojo, no, Marte Rojo. Que ya lo había jugado en las DAO. Muy bien. ¿Cómo ves un poco el nivel? Tú eres un editor que valoras a lo mejor con más objetividad si un juego es bueno o malo, o es publicable o no es publicable. ¿Cómo ves un poco el nivel y si ves que aquí hay juegos que tienen una capacidad comercial en el mercado? Hombre, malos, yo no he visto ningún prototipo malo. No sé, es el... Yo en general los he visto bastante bien. El problema, claro, luego las dificultades que tiene, porque claro, aquí la verdad es que hay juegos que... A ver, también es verdad que tampoco hay una ciencia para decidir si este juego va a funcionar seguro o no. Bueno, algunas cosas se pueden, pero tampoco hay una ciencia. Y luego, pues eso, pues... A ver, en general, yo he visto prototipos que están muy bien, pero luego está el problema de que lo puedas sacar. Porque muchas veces aquí es el poder sacarlos o no. Entonces, sí, en general, no sé. Yo he visto algunas muy buenas ideas. Hombre, claro, luego también el tema del prototipo... Es que muchas veces, pues claro, tiene sus cosas y por eso viene muy bien este tipo de encuentros, porque la gente te da opiniones. O sea, lo mismo te la puedo dar yo que la puede dar cualquiera. O yo, por ejemplo, a mí me gustó bastante el de Board City, que es un Eurogame muy temático y tal, pero claro, por ejemplo, pues la idea es muy buena, pero, por ejemplo, para mi gusto, como lo dijo más gente, pues tenía un poco de azar, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y yo creo que, claro, unas jornadas como estas vienen muy bien para eso, también para poner en común, para decir, oye, pues yo cambiaría esto, yo cambiaría lo otro. O sea, que sí que puede, o sea, para una editorial puede venir muy bien, claro. A lo mejor en calidad de comprador le podría preguntar al peón verde qué juegos de los que ha visto aquí compraría. No digo ya qué valores, sino que compraría él en calidad de comprador, ya que tengo un editor, también un posible comprador. Hombre, en el estado actual, yo creo que ninguno. A ver, no, a ver. Ahora. No, maticemos. Fíjate que Nacho que ha dicho, es decir, juegos originales, temáticos, no hay juegos malos. Lo que pasa que hay juegos que quizás hay que darle un poco más tiempo de desarrollo. Desde ese punto de vista, es decir, no porque lo considere malo, sino que es un juego que le ves que tiene potencial, que tiene posibilidades, lo que pasa que falta afinarlo. Entonces, hay juegos aquí afinados, me los compraría. Tal y como están ahora, como dicen en la escuela, debe mejorar. Vale. Ok. Una cosa que también te quería preguntar. Bueno, para los autores que estén escuchando, para aquellas personas que tengan inquietudes de hacer un juego y tal, tú como editor, ¿qué es lo que más valoras en un juego que te presentan? Hombre, pues... Yo creo que es bastante básico, es que a la gente le guste. O sea, a ver, yo lo tengo un poco todo en familia, no soy una editorial grande que tiene 50.000 testeadores ni nada de eso, como se ven en algunos créditos de algunas reglas de algunos juegos. Entonces, a ver, yo intento que lo juegue todo el mundo que pueda, pues mi grupo de juego, otros grupos de juego, amigos, familiares, o sea, y luego también habría que buscar un poco la originalidad a veces, ¿no? Porque el problema también es que hay mucho producto, mucha oferta, entonces si sacas un juego que se parece mucho a otro y tal, pues claro, eso luego es complicado, entonces también habría que buscar un poco la originalidad. Pero vamos, yo creo que lo básico es que el juego te guste. Y eso yo creo que es muy... Eso lo puede hacer a ver, cualquier persona tiene, yo creo que si tienes objetiva y tal, no es complicado, ¿no? O sea, es el tema eso, de que el juego guste y luego, bueno, ya hay cosas accesorias, pues el diseño para mi gusto es lo de menos, el que las reglas estén bien también, hay veces que hay reglas que son muy, muy difíciles de entender. Aquí en este caso, claro, lo bueno es que como estás con el autor te lo explica, entonces te evitas eso, ¿no? Sí, pero a veces sucede que cuando lo explica el autor lo entiendes perfecto, claro. Y que luego cuando lo ves ya publicado, lees las reglas, ¿no? Y dices, claro, hostia, no claro. Estoy entendiendo como lo jugué en su momento. Si dejes, que no se puede, yo me he encontrado con casos que prácticamente no lo puedes ni jugar, pues es que no entiendes nada, es el problema. Entonces muchas veces también parece mentira, pero el tema de las reglas también es muy importante, o sea, el que lo entiendas bien es importante. Mira, me estoy acordando, también jugué al de Pedro Soto, al de Baby on Board, que también, por ejemplo, es que lo digo porque Pedro también con sus prototipos es muy insistente con el tema de las reglas, la suele escribir bastante bien. Y ya para acabar, ¿nos puedes avanzar alguna novedad o algo de la editorial? Bueno, lo que comenté ya en las redes sociales, ahora nos habíamos saltado al tema de las licencias, entonces al final conseguimos llegar a un acuerdo con Red Globe y sacar el Super Fantasy de Willy Snautasaul. No sé si lo conoces. No lo conozco. ¿De quién es? ¿Y dónde ha salido eso? No conozco. Sí, pues es de Marco Baltriani, que tiene el juego, se llama 011, que ya utilizaba. En su día fue el que inventó, digamos, el sistema este de ruedas mecánicas. De ruedas dentadas. Como el Zolkin, pero sacó el primero. Y ha sacado un Dungeon Crawler, que es esta Super Fantasy, que yo lo veo muy, muy original, muy barato de precio. Es un juego que se vende por 35 o 40 euros. Y ya digo, tiene mecánicas muy novedosas y entonces, eso sí, pues, ha sido un poco el querer también un poco avanzar, o sea, no solo sacar juegos de aquí, sino decir, vamos a sacar licencias y también va a ser una tirada limitada, o sea, que, quiero decir que tampoco va a suponer un cambio en la línea que vamos a seguir, porque no van a ser muchas copias. Pues muy bien, muchas gracias y nos veremos en el encuentro del año que viene. A ver si, sí, a ver si puedo, espero que sí, vamos. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que muchas veces escuchando estas entrevistas o escuchando en otros podcasts como el Diario de Juego y tal, donde escuchas a la gente hablar de los juegos o de los prototipos, eso, me doy cuenta que la gente falla mucho, todos estos diseñadores fallan mucho en lo que es el elevator pitch, que es lo que se dice en Estados Unidos, que es la charla del ascensor, ¿no? O sea, tú te encuentras un tío en un ascensor y durante el trayecto del ascensor tienes que convencerle de que su juego es lo mejor que hay, vamos, el nuevo advenimiento. Y fallan un poco en eso, en dar la charla corta e interesante. Es decir, mira, mi juego es tal, es para tantos jugadores, es de este tipo de juego y va ambientado en esto. Un poco, tener un poco un guión, un patrón, o en tres frases decir, mira, mi juego es de dos jugadores, es de colocación de trabajadores y tiene una mecánica muy original que se basa en el tal, tal. Y ta, ta, ta, ta, y luego ya te vas con el desarrollo y con tus historias y con cómo ha sido el proceso de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero primero me tienes que explicar un poco, porque claro, yo estaba oyendo una entrevista esta y estaba diciendo, bueno, vale, está bien, pero ¿de cuántos jugadores es el juego? ¿De qué tipo es? ¿Y de qué va? Un poco, para ver un poco si me interesa, porque claro, si oyes el proceso de desarrollo, pues sí, el juego se desarrolló durante muchos años, dices, bueno, ¿pero de qué va? ¿Pero es de dos jugadores, de cuatro, de seis, dura cuatro horas la partida, tres horas, dos, una? O sea, dar un poco la charla básica, la información básica e intentar picar mi interés, que creo que fallamos un poco en eso, ¿eh? Bueno, vamos con cómo fue el fin de semana lúdico. Nos reunimos cinco personas. Estábamos Ángel, Iván, Valentín, Bragder y yo. Y como Iván llegaba tarde, Bragder nos cogió, nos hizo la típica jugada de perro viejo, que es sacarnos un prototipo que tenía, que había hecho, no suyo, sino un print and play que había hecho. He hecho ese print and play que está muy chulo, mira, lo voy a explicar. Se llama Nitro Dice. Es del diseñador David de Witcher, que por lo visto lo editó Minion Games. Él tenía una versión print and play, no sé dónde la sacaría. Sería alguna cueva pirata de esas, pero bueno. El caso es que sacó el juego, es un juego de cartas que se hace una carrera. Y lo de Nitro Dice no es porque sea de dados, sino porque los coches se los representa un dado de 10. Y se pone siempre hacia arriba, se pone la velocidad a la que va el coche. Y es un juego que nos explicó la mecánica y era, pues hay que entras en una recta, pues tienes que gastar una carta recta. Entras en una curva, tienes que gastar la carta de tipo curva. Y si quieres hacer cualquier otra maniobra, gastas una carta. Y luego tiene una mecánica de rellenar cartas del mazo a tu mano que depende de la posición en la que estés. Y ya está, yo acabo de hacer las explicaciones a un poco y me quedo un poco así como diciendo, bueno, ¿y qué es lo que te ha llamado la atención de este juego para decirte hacer el print and play? Dice, no, que tiene una mecánica muy chula. Yo la verdad es que en ese momento ya no lo vi, dije, no acabo yo de ver las mecánicas chulas, pero no, vamos a probarlo porque no voy a ser un negativo. Y empezamos a jugar y claro, la primera vuelta empiezas con nueve cartas, y puedes hacer todas las maniobras que quieras. Vamos, como decía Valentín, te falta la maniobra del coche fantástico, saltar por encima así para arriba, porque puedes hacer prácticamente todo lo que quieras. Tienes tantas cartas que te da igual. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de la segunda vuelta ya los jugadores han puesto más trampas como en el tablero, con lo cual te llevas daños, tienes menos cartas, como vas gastando más cartas porque vas apurando más, cada vez tienes menos cartas, y ya entra otra de las cosas que me chifló del juego, que es el total azar que tiene, que es que cuando llegas a una curva tú gastas todas las cartas y le dices voy a robar cuatro cartas, robas cuatro cartas y te tocan cuatro curvas hacia un lado, o cuatro curvas hacia un lado y curvas hacia otro lado y te hacen falta rectas. Como no te tocan, pues avanzas y te vas chupando daños, o reduces la velocidad y te adelantan todos, puedes elegir, o pierdes de una manera o pierdes de la otra. Como os podéis dar cuenta, el juego me chifló, pero en el aspecto negativo. O sea, yo me quedé pensando, digo, ¿cómo puede ser que alguien como Minion Games, que me parece que son los que lo han publicado, han publicado este juego? Porque mira que yo he visto Print and Play, que están chulos, y la verdad es que este no me hizo ninguna gracia. Me pareció bastante soso y bastante rollillo. De hecho, no encontraba yo la velocidad por ninguna parte. Básicamente mi estrategia durante la partida se fue... Voy a pisar el acelerador todo lo que pueda, voy a aumentar la velocidad todo lo que pueda y voy a ir todo lo rápido que pueda. Y llegué hasta la penúltima curva, claro, como ahora se han dado vueltas, digo, yo creo que me da tiempo de sobra. Llegué hasta la penúltima vuelta y me quedé con el motor ahí totalmente gripado a uno, con lo cual mi estrategia no era muy buena. Iván venía por detrás, adelantó a todo el mundo y ganó. Y bueno, como no digo, en estos casos lo mejor suele ser cuando gana alguien y se acaba el juego, porque a mí la verdad es que no me pareció nada interesante. De hecho, la primera vuelta estaba todo el mundo diciendo este juego es un rollo. Durante la segunda vuelta ya hubo gente que cambió de opinión y dijo, bueno, me está más interesante ahora que las cartas son más escasas y eso, pero no sé, a mí la verdad es que el tema de azar puro y duro que tenía, el que todos los movimientos eran muy obvios, es decir, mueve uno y ahora mueves tú, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Muevo por aquí o muevo por aquí? Porque solamente había un paso, o sea, o hago esto o hago esto, no hay ninguna toma de decisiones, no había nada de nada de nada, la única toma de decisiones es qué velocidad voy a poner, y luego depende de la suerte que tenga o depende de los cálculos, porque puedes hacer cálculos, en fin, no vamos a dedicar más tiempo a esto, un juego nefasto, dejarlo pasar. Pero bueno, tampoco toméis mi opinión como la definitiva. A Bragder, por lo visto, le gusta mucho el juego. A mí me pareció nefasto. El siguiente juego que jugamos, ya que éramos cinco, saqué el Bang the Dice Game, el juego de dados de Bang, que es una historia curiosa, pues se lo estaba contando a Bragder, que me lo compré en una tienda online cuando hice un pedido en San Valentín para un regalo para mi mujer. Y vi el Bang, digo, anda, el juego de dados de Bang, digo, va, me lo voy a meter a la bolsa de eso, pues para hacer bulto, me valía barato y eso. Y cuando me llegó resulta que estaba en español, dije, anda, se han editado él. Me enteré de que habían editado el juego en castellano porque me llegó la copia y yo pensaba que estaba en inglés y resulta que estaba en castellano. Bang the Dice Game es el mismo juego que el Bang, pero en vez de jugar las cartas que te van tocando en la mano, vas tirando los dados. Haces la típica mecánica del Yahtzee, esa de tirar los dados tres veces y depende de lo que te vaya tocando, pues vas eligiendo. Está bien por una parte porque no estás condenado a que robas una carta nada más al turno y está súper limitado, porque el Bang, robas una carta, pues haces lo que puedas con la carta esa y ya está. Y al turno siguiente tienes las mismas tres cartas en la mano y robas otra. Aquí cada vez que esto, tiras los dados y claro... No es lo mismo, pero es totalmente aleatorio. O sea, tiras los dados tres veces, ya sabéis cómo es el Yahtzee. Pues te pueden tocar las cervezas que puedes curar a alguien vida, a ti o a alguien. Te puede tocar la pistola y le disparas a alguien. El caso es que en la partida me tocó a mí el sheriff, me declaré como sheriff, empezó Ángel y cogió a Ángel y me disparó a mí y al que estaba a la izquierda. Y dije, uy, este ya es uno de los malos. Empezó Iván y cogió a Iván y empezó a disparar al Ángel. Y dije, mira, este es uno de los buenos, o el renegado ese tal. Y luego empezó Valentín y Bragder a dispararme a mí. Con lo cual ya un poco más o menos teníamos el percal todo ya vendido desde la primera ronda. Con lo cual empezamos a disparar entre el alguacil y yo. Y claro, ya fue cuando matamos a Bragder. Encima Iván llevaba el personaje especial, porque llevas, es como el Bang exactamente igual, llevas un personaje con una habilidad especial que cuando muere alguien recuperas vida, con lo cual él recuperaba vida y encima me curaba a mí luego con las tiradas de cerveza. Y luego matamos a Ángel. Y ya después de matar a Ángel, que resulta que era el renegado ese, pues ya fue cuestión de liquidar al que quedaba, que era Valentín y ya está. Ahí hicimos una limpia en el salvaje oeste entre el alguacil y yo, que quedamos los dos vivos. Está muy bien el juego, lo que pasa es que le pasa a esto que el que le toca al renegado tiene que jugar como si fuera el alguacil, o sea, no puede disparar nunca al sheriff. Porque él tiene que intentar hacerse pasar por el alguacil todo lo que pueda, intentar engañar al sheriff y que el sheriff desconfíe. Pero claro, como ya me dispara a mí desde la primera ronda, pues ya hay un poco y dijimos, bueno, pues este me ayuda... Estos tres me disparan, pues está claro. Pa, pa, pa, pa, me traían a todos y se acabó. El caso es que está chulo el juego. Me gustaría jugar más. No soy muy fan del Bang, y eso que lo tengo. Tengo el juego de cartas. Tampoco soy muy fan del Bang de dados. Me parece que es más divertido. Y no acabo de cogerle la gracia que todo el mundo tiene el juego, que es súper bueno. Me parece que está bien, es entretenido. a ver si le puedo dar otras partidas y cimento un poco más la opinión para un lado o para otro, pero por ahora me gusta porque el tema me gusta, eso del salvaje este, andar pegando tiros. Pero vamos, el juego, entre comprar el de cartas o este, mucho mejor este, más divertido, más rápido, más dinámico, más tirando los dados, vas eligiendo, no sé, me parece más juego. Bueno, y después del salvaje oeste, del tiroteo que tuvimos, sacó Ángel un juego que llevaba varias semanas pidiendo Bragder, que es el Lancaster, de Matías Kramer. Y es un juego de... es un euro típico. Jugamos los cinco. Es un euro bastante típico de estos que tiene una mezcla de mecánicas. Tiene una parte de colocación de trabajadores, tiene una parte de votar, donde votamos las leyes que se van a activar durante esa ronda. Y luego tiene una parte donde se van resolviendo toda la parte de colocación de trabajadores. Y es un juego que las mecánicas las tiene muy, muy bien hiladas, porque tienes unos caballos... O sea, aparte de tener colocación de trabajadores... Esto es lo que me gusta del juego. Aparte de tener colocación de trabajadores en el tablero central, donde se siguen las típicas reglas de yo pongo aquí y esta casilla por ahora es mía, aparte cada uno tiene su castillo personal. Y en su castillo personal también puedes poner tus trabajadores, que no son trabajadores, son caballeros. No vamos a hablar aquí de trabajadores cualquiera, sino que son caballeros. Y tú vas poniendo tus caballeros. Y tus caballeros son unas fichas de unos tacos de madera. Por cierto, que los componentes de juego son espectaculares. Son un juego de Queen Games y la producción es espectacular. Los castillos, los tableritos, las fichas de los caballeros. Caballeros de fuerza 1 al 4. Y los de fuerza 1 son de 2 milímetros de grosor. Los de fuerza 2 son de 4 milímetros de grosor. El de fuerza 3 es más alto y el de 4 es más alto todavía. O sea, con la propia altura se ve la fuerza del caballero, que está muy bien eso. Y entonces también puedes ponerte en tus tableritos. Con lo cual tienes tu tablero, tienes el tablero central y vas mandando a los caballeros ahí. Y dentro del tablero central incluso hay una zona que es la zona de conflicto, que es yo voy a un castillo y ese castillo me da un bono si gano eso. O sea, yo pongo un caballero de fuerza 1 y si nadie me pone eso, pero alguien te puede sobrepujar, que es poniendo un tío de caballero, básicamente, voy a resumir las mecánicas, pero poniendo un caballero de fuerza 2 ahí. Con lo cual mi caballero de fuerza 1 me vuelve la mano y lo puedo poner en otro sitio. Se puede ayudar con unos peones que hay y tal, pero bueno. Y luego hay una parte del tablero central que es una parte de juego que mezcla una especie de cooperativo. No voy a decir cooperativo, pero es una especie... O sea, puedes ir a Francia a pelear, ¿no? Pones un caballero tuyo y se va a Francia a pelear. Y ese caballero, en Francia, lo que hace es ganar puntos de victoria. Pero tiene que superar un valor. Tiene que superar igual una fuerza 9, ¿no? De combate que tiene la carta. Las cartas van saliendo aleatorias. Pero claro... pueden ir hasta 3 jugadores a colaborar en una batalla. Con lo cual tú pones otro y otro pone otro y te van dando privilegios, depende cuándo te apuntes a la batalla, depende quién tenga más fuerza en la batalla, con lo cual se crea ese juego. Y yo al principio dije, esta parte de la batalla no me cuaja, yo creo que esto no va a funcionar muy bien, pero funciona estupendamente bien, porque promueve mucho el que tú vayas a la batalla, aunque sea con un tío de fuerza 1, y una vez que estás ahí ya, te promueve más para que tú ganes la batalla. Dice, bueno, ya que estoy aquí, vamos a meter candela y vamos a ganar puntos de victoria. Con lo cual, las batallas que al principio, la primera ronda, por ejemplo, no se decidieron ninguna batalla, en la segunda y tercera ronda es que machacamos a los franceses, ¿vale? Llegamos allí a las front trip, pum pum, y venga allí pegarles golpes y les machacamos toda la ronda. El juego además combina, ya digo, una parte de colocación de trabajadores y una parte de votos. Los votos son con una especie de nobles que vas reclutando también por el tablero, pagando dinero y eso. Y yo pensaba, digo, bueno, este juego va a ser largo. Y no es largo porque fuimos 5 personas, jugamos la partida, yo creo que no estuvimos más de 2 horas. Y era la primera vez para casi todos los que estábamos jugando. Y la verdad es que el juego se desarrolla súper rápido. La única cosa que tiene un poco lenta es en la parte esa que digo que pujas por un castillo un caballero de fuerza 1 y llega uno y te sobrepuja uno de fuerza 2. Que a 5 jugadores, pues como empiezas a sobrepujar, por la ronda se alarga más de lo que debería. Pero la verdad es que el juego me gustó bastante. En la partida empezamos un poco cada uno yendo a lo suyo, los típicos juegos estos que vas un poquito cada uno a rascar un poquito donde puedes mejorar tu castillo, con lo cual mejoras un poco la zona de tu castillo, puedes reclutar más caballeros, con lo cual tienes más fuerza y al final todo lo que hagas un poco va a puntuar. Y hay una mecánica del juego que es la que te da los nobles, que los vas reclutando, pagando oro, y esos nobles te dan también votos durante el juego. Y al final del juego hay una tabla, porque si tienes un noble son un punto, si tienes 2 nobles son 3, si tienes 5, 7, tal, tal, tal. Y al final son hasta 25, 20 y tantos puntos. El caso es que a mí no sé por qué me dio por dominar un poco la parte de los votos, porque me parecía muy importante. Porque hay una fase de votos que salen tres leyes. Y esas leyes pueden ser, pues por cada caballero que tengas en el campo de batalla de nivel 2 te damos un punto de victoria. Entonces digo, esto me parece muy importante, el poder votar sí o no, el tener mucha fuerza política, con lo cual me dediqué un poco a coger muchos nobles porque mi objetivo era ir un poco a controlar. Además, estoy viendo la serie esta de House of Cards y estaba diciendo, bueno, aquí voy a controlar aquí el Senado con puño de hierro. Y me dediqué un poco a coger noble. Tenía bastantes votos, que me vino bastante bien durante la partida, pero luego al final de la partida me di cuenta que estaba pues a dos nobles o así de pasar de puntuar 10 puntos de victoria a pasar 20 y tantos puntos de victoria. Y dije, esta es la mía, digo, ya me voy a obcecar con esto, me voy a obcecar con las batallas, y un poco entre ir a Francia a pelear y un poco entre el poder político ese que gané 21 puntos de victoria al final de la partida. Pues eso fue lo que me dio la victoria en el juego. Me hizo gracia cuando acabó la partida, me dijeron, joder, es que, claro, es que esta estrategia de los nobles parece que es demoledora y tal. Digo, hombre, demoledora no. Lo que pasa es que te tienes que dedicar durante toda la partida poco a poco, porque no puedes coger, los nobles se van cogiendo muy poco a poco. Es una cosa que al principio parece que no reporta casi ningún beneficio, y al final de la partida, claro, sí que te reporta. La verdad es que me gustó mucho el juego. Luego, indagando un poco con el diseñador, descubrí que el diseñador es el, como he dicho antes, el Matías Kramer, que es el mismo que el de Glenmore, que es un juego que ya en su época me gustó bastante. Es el mismo que el Betia, que es un juego que, hombre, para ser un euro, pues me gustó, estaba bien. Y es el mismo que ahora ha sacado el Rococó, que todo el mundo, todas las reseñas que yo he leído, es un juego que está muy bien, pero tiene un tema que es un poco raro. La cosa es que el Lancaster, el tema que tiene está muy bien, los caballeros en la Inglaterra de esta de pegar golpes con el castillo y eso, los tableros, en definitiva todo me gustó mucho. Incluso el juego tiene una expansión. La verdad es que digo que me gustó mucho, pero tengo que puntualizar un poquillo, como he dicho al principio. Es un juego que en verdad las mecánicas están muy bien, el juego está muy correcto. Como he dicho antes, hay partes que tú dices, esto no va a funcionar, que lo de las batallas, y te lo resuelve muy bien con unos incentivos que te da cada vez que vas a la batalla. Incluso hay partes del juego que, vamos, que dices, está muy bien diseñado, se nota que está muy bien diseñado el juego. Me gusta mucho, o sea, la idea, el diseño, todo, es súper elegante, creo que es la palabra que estoy buscando. Pero claro, luego también dices, sí que es verdad que tampoco aporta una cosa nueva de decir, joder, qué innovador es el juego, qué tal. Pero lo hace, todo lo que hace, lo hace muy bien. Encima, los componentes está todo muy bien y todo está perfecto. O sea, yo, para mí, el que todo esté perfecto hace que el juego se eleve un poco más, ¿no? Y dices, bueno, sí, es un juego que es normal, está bien, es divertido, pero encima, pues como lo hace todo tan bien, pues parece que está un poco por encima, que es un poco a donde yo quería llegar al principio de este programa, que es, si el juego todo lo hace correcto y todo está muy bien, pues parece que el juego es incluso mejor de lo que es. Y en verdad el juego es muy bueno, ¿eh? A mí me gustó mucho. Me gustaría jugarlo otra vez. Incluso estaba leyendo por internet que hay una expansión. La verdad es que muy, muy chulo. Incluso si lo encontráis a buen precio, porque creo que en Amazon están todo el día saldando juegos de estos de Queen, merece mucho la pena. La verdad es que después de jugar a este, lo que más me quedo con ganas es jugar al Rococó ese, que siendo el mismo diseñador, es que así es uno como empieza a valorar un poco los diseñadores, ¿no? Cuando empieza uno con un día con un juego, luego juega a otro, y dice, anda, este es el mismo que este, y esto, y este, me gustan, y dice, joder, pues es que todo lo que hace este hombre me gusta. Por eso digo que me gustaría ahora probar el Rococó, pero bueno, supongo que será más adelante. El último juego que jugamos, One Night Werewolf. Ya hablé de este juego antes, el juego este que rediseña el concepto del hombre lobo. Y lo hace, pues que en vez de hacer 20 rondas de Hombre Lobo, resuelve todo en una ronda. Es el mismo juego. Entonces, claro, jugamos la primera partida, me tocó a mí el Hombre Lobo. Ya expliqué un poco de qué va el juego, pero vamos, hay unos roles, cada uno va haciendo una cosa. Y el rol más raro es el del ladrón, que cambia una carta por otra y no sabes. O sea, tú eres un Hombre Lobo, te viene el ladrón, te cambia la carta y te piensas que eres un Hombre Lobo y de repente eres el ladrón. Que es exactamente lo que me pasó a mí en la primera partida. En la primera partida me tocó a mí el Hombre Lobo, empezamos así, miré alrededor, vi que no había nadie más hombre lobo, digo, bueno, pues nada, estoy yo solo, digo, tendré que pasar un poco de tapadillo. Estuve todo el rato intentando pasar de tapadillo más o menos, hasta que ya empezaron a acusarme a mí, como siempre. Ya dije yo que no soy yo, que sí, bueno, pues venga, votarme y veréis cómo soy yo. Y me votaron y le di la vuelta y dije, anda, si no soy yo el hombre lobo. Y resulta que Ángel me había robado la carta, que pasó una cosa curiosa porque nada más abrir los ojos, Valentín le dijo a Ángel, Ángel ha hecho algo porque tiene la mano encima de la carta. Y ya empezó, bueno, ya, seguro que Valentín es el culpable porque está aquí metiendo cizalla, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo funcionan estos juegos. Total, que este juego no sé qué, no puede ser. Bueno, esto está roto. Además, el Bragder ya empezó. El Bragder es que, ya siempre lo digo, es muy malo para este tipo de juegos. Además, rompe los juegos. Esto no es antes malo, sino que lo rompe. Y empezó, bueno, este juego es muy malo. Digo, no es tan malo, que vamos a jugar otra vez para que veáis que esto no es así. Bueno, pues jugamos otra vez y y ahora uno era el hombre lobo, le votamos y efectivamente fue el hombre lobo. Este es el hombre lobo porque también le votamos, joder, este es el hombre lobo, no sé qué. Este juego está roto, venga, vamos a jugar otra vez. Ya jugamos la última vez y ya en la, nada más empezar la ronda dijo Ángel, este le, yo soy la divina, este le miro la carta, es el hombre lobo. Bueno, pues que no, que sí, que no, jaja, jiji, jojo, jajaja. Votamos y era el hombre lobo, efectivamente. Y claro, cuando salimos de allí, decían, este juego es totalmente aleatorio y tal, tal. Vale, puedo decir que sí, que el juego es bastante aleatorio, en ningún momento tienes conocimiento ni información perfecta de la situación, pero es que le pasa exactamente igual que a cualquier otro juego de hombre lobo de roles ocultos, que nunca jamás en la vida tienes toda la información. Es que el que haya jugado al hombre lobo lo sabe, dice, es que en el hombre lobo, no, el hombre lobo es exactamente igual, lo que pasa es que dura 6 horas. En vez de durar una partida de 5 jugadores, 5 minutos, que es lo bueno que tiene el One Night Werewolf, el werewolf normal es exactamente lo mismo, nunca jamás vas a tener información completa, nunca jamás vas a saber quiénes son claramente los asesinos ni vas a saber nada, pero dura pues media hora, te eliminan la mitad de la partida, tal, tal. Por eso a mí el One Night Werewolf este, ya me pueden decir lo que sea, que me sigue pareciendo un señor juego, que además con 5 cartas o 7 cartas te lo haces tú mismo, y si no te compras la versión del One Night, ese Ultimate Werewolf, que tiene unos gráficos chulísimos, cualquiera de las dos opciones, pero vamos, me parece a mí que sí, que me parece que jugar al werewolf sea una experiencia y que se te tira mucho rato y tal, pero seguro que a todo el mundo lo ha pasado, cuando juegas y te eliminan al de 5 minutos, la experiencia no es muy divertida. Con lo cual, por lo menos el One Night Werewolf, os puedo decir que los 15 minutos que jugamos 3 partidas, el reírnos, el gritarnos, el tú has dicho que yo he dicho, que tú has dicho que yo sé, que te veo, que te estás haciendo, que no sé qué, que tú me quieres, que yo, que... Eso es el Werewolf Express con así empaquetado. Vamos, un juegazo. No lo dejéis pasar, ¿eh? Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa. Como veis, ha sido una versión express. Ya digo que he tenido unos pequeños problemas técnicos al principio. No sé qué tal se oirá de esto hoy. Espero que todo se escuche bien. Nos vemos a la siguiente. Si queréis más, ya sabéis, el tableropodcast.blogspot.com. Nos vemos, que voy camino de Camelot. A ver si encuentro a los caballeros ahí del Grial. ¿Cómo dices? ¿Que Camelot es un sitio tonto? ¿Que no vamos o qué? Bueno, pues no vamos.